En el aire, revista participativa desde el sur. 5 años en la preferencia popular. Al sur de la provincia de Matanzas somos el gigante de la tarde. En Desde el Sur, un tiempo para las noticias. Buenas tardes. Los trabajadores bancarios tienen el compromiso de seguir preparándose para dar continuidad a la tarea de ordenamiento, poder informar al pueblo y brindar las explicaciones necesarias para que ésta fluya con calidad y cumpla sus objetivos, expresó Marta Wilson González, ministra presidenta del Banco Central de Cuba, en el programa televisivo Mesa Redonda. Sugirió que las personas acudan a las entidades a partir de las 3 de la tarde, cuando la afluencia es menor. Las colas acontecen principalmente en la mañana, lo que genera aglomeración de público en las oficinas, estimó Wilson González. La ministra también se detuvo en los mecanismos que las personas pueden utilizar para comunicarse y aclarar cualquier duda o preocupación que posea. Para comunicarse con el Banco Central de Cuba, pueden hacerlo mediante el centro de llamadas 7869-8530 o por el correo electrónico atencionpoblacion@bc.gob.cu y en la página web www.bc.gob.cu. Los vecinos del Consejo Popular Playa de la ciudad de Matanzas disponen de un nuevo parque. Vista al Mar se nombra la obra recientemente inaugurada en saludo al aniversario 62 del triunfo de la Revolución. Con la participación de la empresa Artex como inversionista y con el apoyo de la Dirección Municipal de Servicios Comunales en Matanzas, se realizaron varias acciones encaminadas al mejoramiento del área de la costa apta para el baño, construyeron un local para la comercialización de bebidas y alimentos ligeros y rehabilitaron las áreas verdes cercanas. Con una privilegiada visión de la Bahía Yomurina, este parque será el escenario de actividades infantiles. Vista al Mar resulta una muestra de cómo pequeñas inversiones pueden tener un impacto positivo en la vida de las personas. Asistieron a la inauguración el primer secretario del Comité Provincial del Partido Liban Izquierdo Alonso y la vicegobernadora Marieta Poey Zamora. La producción de alimentos con basamentos científicos y convenios con instituciones foráneas como el Consejo de Universidades Flamencas de Bélgica se mantienen hoy como premisas fundamentales para 2021 en la provincia de Camagüey. Entre los centros docentes de esta provincia, localizada a unos 547 kilómetros al este de La Habana, sobresale la Universidad de Camagüey, cuya Facultad de Ciencias Agropecuarias trabaja de conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. En la provincia más extensa de Cuba, con más de 16.000 kilómetros cuadrados y la de mayor tradición ganadera en el país, destacan proyectos que promoverán durante el 2021 la aplicación de tecnologías que aceleran los procesos de producción animal. Y la compañía estadounidense procesadora de alimentos Archer Daniels Midland y la empresa francesa InnovaFed, dedicada a la producción de alimento para animales, planean construir este año en Decatur, Illinois, lo que sería la granja productora de proteína a base de insectos más grande del mundo. Ambas empresas planean producir miles de millones de insectos llamados mosca soldado negra, cuya larva puede consumir enormes cantidades de material orgánico como estiércoles y desechos alimenticios, y convertirlo en proteínas ricas en nutrientes, que a su vez pueden ser vendidas como alimento para animales. El cultivo a gran escala de este insecto, cuya larva puede comerlo todo, incluyendo desechos no compostables, significaría una reducción importante de la huella de carbono generada por la crianza de animales agrícolas como vacas, ovejas, gallinas y cerdos, los cuales necesitan grandes cantidades de granos como el maíz y la soja para alimentarse. A continuación, el pronóstico del tiempo. El Centro de Pronósticos del Tiempo del Instituto de Meteorología informa que la tarde permanecerá parcialmente nublada con escasas lluvias. Las temperaturas alcanzarán máximas entre 23 y 26 grados Celsius en el occidente y entre 27 y 30 grados Celsius en el resto del país, superiores en el sur oriental. Las temperaturas mínimas en la próxima madrugada estarán entre 17 y 20 grados Celsius, superiores en zonas costeras. Los vientos serán variables débiles, excepto en occidente, donde serán de región norte, entre 10 y 25 kilómetros por hora, superiores en zonas de la costa norte. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, que disminuirá a mar tranquila y mar tranquila en norte central, incrementándose a poco oleaje. En el resto de los litorales persistirá el poco oleaje. El gobernador de la capital del país comparecerá este martes en la mesa redonda para informar sobre la marcha de la implantación de la tarea de ordenamiento en este territorio. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales de Facebook y YouTube. Desde el Departamento de Redacción, Juan Alberto González Machado. Dirección del Informativo, Pedro Amauri Santos de Ayambía. En la asistencia técnica y voz informativa, Aldenis Rodríguez Valdés. Más noticias en www.ocmdeyelavoz.blogspot.com. Gracias por mantenerse informado con Radio La Voz de la Victoria. Un tiempo para las noticias desde el sur.